Radio Ubrique. Deportes. Ya en marcha este tiempo de deportes en esta jornada de martes 30 de abril, una jornada en la que, bueno, te lo vengo contando durante la tarde, vamos a dedicar prácticamente en su totalidad al baloncesto. Tenemos que hablar de los últimos resultados de un ubriqueño lejos de nuestra localidad, en Sevilla concretamente, Jonathan Domínguez, que se ha proclamado este fin de semana campeón infantil masculino de Sevilla con el Real Betis. Estará en el Campeonato de Andalucía y también prepara ya esa fase de ascenso a Liga EVA con el Club Náutico Sevilla, en este caso en la categoría senior. Ha sido primero de su grupo, un balance de 22 victorias y 2 derrotas, la última victoria conseguida este fin de semana en Puerto Real. Bueno, tenemos que hablar de eso, tenemos que hablar sobre todo de los equipos del CABU. Un club que sigue creciendo sobre cimientos sólidos en este mes de abril, pues que están comenzando a recoger los frutos de la temporada y que se va a saldar, se está saldando de momento con cuatro equipos en fases finales, tanto en cuartos de final como en Final Four, como son el mini femenino, el infantil femenino, cadete femenino y junior femenino. Desde mini hasta junior, todos los equipos femeninos del CABU van a estar o están o han estado en esas fases finales. Una de ellas ya ha terminado, el junior femenino tenía su Final Four este fin de semana en Cádiz, subcampeonato provincial en Copa Andalucía B para las de José Manuel Richarte y Andrés Casillas, que caían ante las favoritas, el Club Deportivo San Felipe Neri, en la final por 76-51. Antes vencían en semifinales por 44-41 al Club Baloncesto Puerto Real. Resultados todos estos que analizamos enseguida, pero nos quedamos destacando sobre todo ese subcampeonato provincial del equipo junior femenino. Enseguida estamos con el deporte. Antes, un apunte de pádel, y es que hasta el 5 de mayo, hasta este próximo domingo, está abierto el plazo de inscripción del que va a ser el torneo de primavera del Club de Pádel de Ubrique, que se va a celebrar del 13 al 17 de ese mes de mayo. Hasta este domingo, las inscripciones, el precio de 17 euros para socios, 22 euros para no socios, que incluyen como welcome pack, ese pack de bienvenida, una mochila Siux Fusión, y también incluye sorteo de material deportivo en la entrega de premios para todos los jugadores inscritos. Son plazas limitadas, han dispuesto tres niveles, además del femenino. En el caso de que se diera una inscripción mínima para el mismo, se garantizan en esa semana de competición tres partidos, porque serán fase de grupos, grupos de tres parejas, dos partidos de grupo, los dos primeros accederán a cuartos de final, el tercer clasificado de cada grupo pasaría al cuadro de consolación. Por tanto, tres partidos garantizados del 13 al 17 de mayo, ese torneo de primavera. La organización que, como siempre, no puede modificar los niveles y premios según las parejas, 12 parejas por nivel. Para el nivel 1, campeones, palas y trofeos. Trofeos para los campeones, material deportivo y trofeos, y para los campeones de consolación, material deportivo y trofeos, tanto nivel 1, 2, 3 como el femenino. Las inscripciones se pueden formalizar en padelubrique.com, un nuevo evento que el Club de Pádel de Ubrique organiza pos de eso, ¿no? De la promoción del deporte, de posibilitar, ¿no?, a todos los jugadores que puedan jugar otra pareja que normalmente no acostumbra, también con ese carácter competitivo que siempre dista un poco de esos partidos amistosos que se puedan jugar. Todo ello, como decimos, bajo el paraguas del Club de Pádel de Ubrique, torneo de primavera del 13 al 17 de mayo, plazo de inscripción hasta el 5 de mayo. Todo eso de bienvenida, nosotros que desde ya nos adentramos en tiempo para el baloncesto. Yeah. El mes de abril, que está siendo, ¿no?, el momento de comenzar a recoger los frutos al trabajo realizado por los diferentes equipos femeninos del Cabo en esta temporada. Una de las mejores noticias, ya lo contábamos, ha sido ese subcampeonato provincial dentro de la Copa Andalucía B del Junior Femenino, que en su final a 4 conseguía derrotar al Club Baloncesto Puerto Real por 44-41 en semifinales y tan solo cedía ante, bueno, las favoritas, ¿no? Se han mostrado como tales durante toda la temporada ese Club Deportivo San Felipe Neri, frente al que perdían por 76-51. Las cadetes también lograban su pase a esta fase de playoff, cosechando una derrota por 11 puntos en el primer partido de cuartos de final, 11 puntos que tratarán de remontar en Cádiz este próximo fin de semana, y el infantil femenino de Agustín García, que tiene ante sí en Conil este fin de semana el primero de los partidos de cuartos de final, a los que accedían tras una primera fase en la que han sumado 15 victorias y tan solo 3 derrotas. En la misma situación se encuentra el minibásquet femenino, que visita al Club Deportivo La Algaida en su eliminatoria previa a esa fase final. Las de Juan Luis Esteban se han mostrado como las más fuertes de su grupo, logrando 14 triunfos en sus 16 partidos disputados. Nosotros, que en este día vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con su entrenador, con Juan Luis Esteban, además de hacerlo del premini femenino, que también dirige el técnico ubriqueño, al igual que dirige el equipo senior masculino de Arcos de la Frontera, en el que ha contado con varios jugadores de nuestra localidad y con el que ha finalizado este mismo fin de semana sexto en la competición provincial con un balance de 6 victorias y 10 derrotas. Juan Luis Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bueno, ahora vamos a profundizar un poco más sobre ese trabajo, ¿no?, que estáis llevando a cabo en el club, en el Cabo, con el baloncesto femenino, pero antes cuéntanos, porque tu relación con Arcos continúa este año además con bastante presencia ubriqueña dentro de la cancha, ¿no, Juan Luis? Sí, bueno, había 5 o 6 jugadores que están en los 15 que pudimos hacerle ficha, porque algunos son médicos, otros trabajan fines de semana alternos, entonces no podía ser una plantilla de 12, aunque después hubiera que rotar, y entonces, o sea, que eso no es fácil llegar, pero preferíamos, y ellos lo tenían claro, que si uno no puede o no ha estado entrenando, bueno, pues que entrene y juegue otro, ¿no? O no puede ir al partido, que juegue otro. Y lo hemos llevado así, y la verdad que hace una temporada venían de la Liga de la Sierra, los jugadores de publicación mucho tiempo que no, menos uno, que no jugaban competición provincial, algunos eran salidos de junior, ¿no?, como Marco, que venía de un junior, que no había jugado nunca en senior. Y la verdad que se ha notado la primera vuelta, pero la segunda hemos hecho algo que no esperábamos, que era ganar los partidos que tenemos que ganar, los 6 partidos que tenemos que ganar con equipos parecidos a nosotros. Y después competí con todos, ¿no? Competí, como yo les digo, dar lo máximo que se pueda a nivel técnico táctico, comprender mejor el juego y que ellos hagan todo lo posible para que el rival les cueste mucho trabajo ganando, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Incluso se nos ha escapado partido con el segundo, con el tercero, con el cuarto, hemos ganado al equipo de Alcalá aquí en Arco, en fin, muy contentos con esa actitud y ese final de temporada, casi toda segunda vuelta, pues dominando casi todo el tiempo, y nos ha faltado experiencia, por eso juventud de algunos jugadores, y que ha habido algunos que, bueno, pues ha habido lesiones, ¿no? Pedro se rompió el radio, Raúl Ordóñez se rompió el tobillo, Leguía Martín se rompió también la muñeca, un jugador que jugó, que ha estado ya con experiencia, aunque esto tiene 19 años, un añito en Jerez, pues también se rompió un dedo del pie. En fin, que ha habido ahí como 4 o 5 lesiones que no han posibilitado quizás haber ganado algún partido más de eso, pero de todas maneras han sido partidos de 3-4 puntos que yo creo que han sido por experiencia, ¿no? Uh-huh. Tener algún jugador más veterano, pero bueno, el equipo es bastante joven y contento con todo, ¿no? Con la actitud, como nos han tratado en Arco a ellos y a mí, en fin. Terminamos la temporada y hicimos la cena de despedida, en fin, fue terminar el viernes y estuvimos cenando, hablando de todo juntos, ¿sí? Muy contento con otra vez la experiencia del senior y con el trabajo que se ha hecho, ¿no? Es verdad que no perseguíamos de pronto tener ya un resultado grande, pero sí rotarlos a todos los jugadores que fueron cogiendo lo que es una competición senior, proyecto a largo plazo el que tenéis, ¿qué vínculo, qué relación tienes ahora mismo con Arco? ¿O vais año a año? Yo voy año a año. Ten en cuenta que tengo también equipos en el CAU. La verdad que yo no iba a entrenar fuera, pero al haber varios jugadores que yo he entrenado, como Raúl, como Pedro, como Pablo Lobato, y otros pues que conozco como Jorge también, o Alejandro, pues me apetecía, ¿no? Pero no es un proyecto ahora mismo que yo vaya a hacer continuamente, sino bueno, veremos el año que viene, porque la verdad lleva tres equipos, cansa bastante, y tienes que estar muy concienciado de cuando estás entrando a senior, con masculino, cuando estás entrando a niñas pequeñas, más medianas, y entonces bueno, pues exige un poco de mucha atención, y prefiero terminar el año ahora y ya veremos a ver qué sucede, ¿no? Pero vamos, con ellos contentos, ¿sabes? Sí, con ellos contentos. Sí que es verdad que a ti también personalmente te sirve para poder equilibrar ese baloncesto de formación en cantera con ese vínculo, ¿no? Seguir teniendo esa relación con el baloncesto senior, ¿no? Sí, me gusta todavía, no es una cosa que yo me haya dicho que no, pero también llevo años que no voy buscando, ¿no? Más que nada que te llaman, entonces bueno, llegas a acuerdo, y días de entrenamiento y posibilidades también que uno busca, ¿no? Para que se pueda hacer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahora mismo estoy también concentrado con el equipo de y con el club, ¿no? Con los equipos, llevo dos equipos junto con Pedro que me está ayudando y está haciendo un gran trabajo también, ya ha sacado su curso de entrenador de primer nivel, ¿sí? Y estamos no solo intentando que sea los partidos, los equipos que tú llegas, ¿no? Intentamos pues preparar un torneo en Navidad. Ahora vamos a ir a otro torneo al Rincón de la Victoria en junio con varios equipos, con el infantil y el mini, el femenino, intentando hacer el transporte por la igualdad. Y uh-huh. Lleva mucho tiempo, y no solo eso, sino pedir subvenciones. Lleva mucho tiempo coordinar los entrenadores, nos reunimos casi mensualmente, un mes y medio, para ir todos en la misma línea, ¿no? Y bueno, lo bueno es que empiezan a ver demasiado pronto los frutos de que cuatro equipos entran en playoff, ¿no? Y además femenino, ¿no? Uh-huh. Cuatro equipos. Han entrado cuatro equipos desde el infantil, el cadete y el junior, ¿no? Uh-huh. Hasta hoy, felicitar a la junior por el buen partido que hicieron, que estábamos coincidíamos en ese partido mío último de ¿sí? Y ellas estaban ahora jugando la final y yo estaba en el lado contrario intentando jugar el primer puesto de la clasificación. Fue un espectáculo aquello del ambiente afroamericano. Uh-huh. Espero que algún día lo podamos tener aquí o que en nuestros playos pues nos apoye la gente como vimos nosotros en San Felipe Neri, ¿no? Se están dando esos pasitos, ¿no? Se están poniendo esos cimientos sólidos, ¿no, Juan Luis? Porque recordemos que esto no es un trabajo de solo esta temporada, como yo decía, ¿no? Sino que esto lo arrancaste ya hace algunas temporadas con ese objetivo de que el baloncesto, en este caso más el femenino, ¿no? Que el masculino, al menos en cuanto a equipos y demás, se está viendo así o se está dando así. Pero digo que esto es un proyecto muy a largo plazo, ¿no? Sí, bueno, es a largo plazo. Empezamos prácticamente el año pasado, ¿no? Pero también con el masculino, ¿no? No es el masculino, porque hay el masculino y el femenino. Hay tercero masculino y tercero femenino. Cuarto masculino, cuarto femenino. Uh-huh. El de sexto está mezclado masculino y femenino. Y nosotros tenemos quinto femenino y sexto femenino. Porque hay seis equipos y siete femeninos y seis equipos masculinos. Que tampoco es que el masculino está ahí cara de... Sí, tampoco es tanto de... Baby, sí. El baby haciendo unos partidos muy bonitos, muy graciosos, compitiendo. Y los padres yo creo que se están pasando también muy bien. La verdad que animan bastante y siguen al equipo y a los demás equipos, ¿no? El otro día allí en San Felipe había padres y entrenadores que no eran de ese equipo ni uno solo, ¿no? Estaba muy bien. Uh-huh. Como decimos, un proyecto a largo plazo, a tu juicio, Juanlu, en este segundo año y como dices, ¿no? Con cuatro equipos ya metidos en fases finales, ¿crees que se está dando los pasos correctamente? ¿Los cimientos son sólidos? Los pasos son, yo creo que son los adecuados, ¿no? Tenemos que mejorarla y seguir mejorando los entrenadores como formadores. Yo creo que eso es lo que da la solidez luego al proyecto, ¿no? Que haya buenos entrenadores, que se sigan formando, que sigamos mejorando unos de otros, que yo creo que haya un grupo de entrenadores continuamente, es lo que yo creo que da solidez, porque nos preocupamos. entrenamiento, vamos los viajes, no dejamos a la niña sola, y queremos mejorar. Entonces yo creo que ahí es donde va a radicar luego con el tiempo que sea sólido. Porque estamos dando los pasos para que eso sea, ¿no? Que todo el mundo tenga el título. Primero hubo tres entrenadores que se lo sacaron, Candido Tardío también, Agustín, Pedro, después parece que ¿cómo se llama? Jesús Carrasco, Paco ya lo tiene, en fin, que hay otro que estamos ahí echando horas también para que ellos también tengan su titulación y estén bien, ¿no? Cuando traten con niños, cuando hay que poner presión, cuando hay que quitarla, cuando hay que estar un poco más, mejorar el físico, mejorar tantos detalles, es cuestión de muchas horas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos ahí en ello y la reunión la comunicamos por dónde tenemos que ir, nos ponemos de acuerdo. Y bueno, van algunas niñas ya más avanzaditas o niños que podemos hacer doble, como doble partido, porque podemos jugar con las juniors, podemos jugar con las cadetes, sí. Nos ayudamos un equipo a otro. Entonces, todo eso no es fácil, ¿sabes? Porque parece que el entrenador quiere solo lo de su equipo y nos tenemos que conformar que vayamos todos en la dirección. Sí. Pero poquito a poco vamos consiguiendo cosas porque se den los resultados. Precisamente te quería preguntar por eso, si había, porque claro, por ejemplo, entre cadetes y juniors sí es fácil porque los entrenadores al final, Richard y Andrés, pues coinciden en este caso, pero que hay ese trabajo de coordinación desde los más pequeños hasta las más grandes, de abajo arriba o de arriba abajo, ¿no? En ese sentido, ¿no, Juanlu? Están intentándolo, eso no es fácil, ¿no? Eso, no somos profesionales, lo que hacemos es que llevamos mucho tiempo y muchas horas a intentar ir en esa área que tú dices, ¿no? De que vaya todo continuo, pero todavía nos quedan cosas por hacer, ¿no? Que trabajo se tiene que hacer en cadete, infantil, en junior, que jugadora con menos sesiones de entrenamiento tiene más talento y es capaz de asimilar más y ayudar al equipo de la siguiente categoría. Y nos gusta todavía que pueda jugar en su categoría porque son otros logros deportivos que asentan también el proyecto. Entonces, son tal cantidad de cosas que lo que hacemos es reunirnos al principio, bueno, a final de temporada también, pero al principio, y según como haya ido lo anterior, marcamos el siguiente paso, porque no nos gusta creer, vamos a hacer esto, vamos a llegar, no, yo creo que es mejor terminar la temporada, ver los errores, las mejoras, dónde pueden estar, qué necesidad tenemos de material, de instalaciones, de entrenadores, de delegados, de segundos entrenadores, y avanzar, bueno, vamos a intentar hacer esto, vamos a hacer esto, no, pues bueno, que hayamos hecho un torneo de Navidad con el equipo de Málaga y que ahora vayamos a Málaga, eso es otro paso grande, muy grande. Uh-huh. Y que estemos en los partidos compitiendo, y que nos hablemos los entrenadores, nos llamámonos, eso es una vía de comunicación. No quiere decir que estemos siempre de acuerdo, ¿eh? Sí. Para llegar a un acuerdo se necesitan muchas más horas de conocer lo mismo y saber ceder, ¿no? Como en toda la familia. Bueno, pues ahora tú y yo, cuando me haga falta a mí, entonces eso sería ya, como digo, entonces formar el equipo de entrenadores para que el equipo del CABU tenga las bases fundamentales es clave. Uh-huh. Bueno, pues ahí estamos, en eso, ¿no? Que escuchemos opiniones y vayamos decidiendo. Uh-huh. Eso pasa en todo. Nos queda mucho, ¿no? Pero yo creo que vamos bien. Uh-huh. Te decía que eso pasa en toda la familia. Se hizo un trabajo brutal en el sentido de la captación de jugadores y jugadoras. Ahí se hizo un trabajo de promoción del club, del deporte y demás. Sí, el año pasado, la verdad que estuvimos hablando con los directores y el apoyo de todos los colegios, más unos que otros, ¿no? Pero bueno, ahora estamos intentando el siguiente proyecto de relanzar la liga escolar. Porque hay una diferencia muy grande entre los equipos que viven en la Bahía, incluso Jerez, que juegan dos competiciones. A lo mejor entran tres días, pero juegan dos competiciones. Entonces hay un salto ahí diferente porque la costumbre juega con mayores y después con tu equipo se nota mucho. Y nosotros eso no lo podemos hacer porque no estamos cerca de todo lo que es los buenos equipos, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos que hacer nuestro planteamiento, que ya lo hicimos hace muchos años y nos salía como si fuéramos en esos mismos niveles, con lo cual ahí conseguimos pues campeonato o subcampeonato de Andalucía de nivel A. Uh-huh. y algunos, bueno, con intención de un campeonato de España que estuvimos muy cerca. Entonces yo creo que el siguiente paso es hacer una buena liga escolar, abrir el baloncesto, darlo a conocer todavía más, que la verdad que sí, buena experiencia conocerlo, ¿no? Uh-huh. Hacerlo bien y jugarlo, y es una verdadera experiencia con vestuario, con los compañeros, salida, lucha, esfuerzo. Es importante. Te iba a preguntar eso, si estamos más cerca de estar compitiendo con la Copa Andalucía A, Juanlu. Yo creo que es pronto. Sí. Sinceramente, es pronto. A lo mejor hay algún jugador que hemos tenido la suerte este año de que Luna entre en la selección gaditana Premier, o de que el año pasado entrara Paula en minibásquet. Entonces, quiere decir que esos jugadores que van jugando, pero son mínimos, ¿no? Cuando entran tres o cuatro, dices tú, uy, ya estamos preparados, porque que a nivel de otros equipos, si seleccionan a las nuestras o a los nuestros, quiere decir que estamos en esos niveles. Yo creo que hay cosas que nos marcan el siguiente partido. Lo que no hay que hacer es precipitarnos, te metes en nivel A y no compites porque ni le vale a tu equipo ni te vale a ti, porque no sabes de la presión o no sabes cómo, ¿no? El año pasado es verdad que yo me metí en nivel A y con un año menos, porque el año menos de competición eran todos de nivel A, y bueno, al final ganamos partidos, pero también perdimos otros con mucha diferencia. Pero este año la diferencia es que nosotros, por ejemplo, perdemos de muy pocos puntos, ¿no? Dos partidos, uno de 4 en la prórroga, el otro de 11, cuando habíamos ganado ese equipo 18, y hemos sido primero de ese grupo. Entonces, es una forma de ver cómo se llega a ese nivel A, y después transmitírselo a los demás entrenadores. Oye, esto pasa así, esto sí se entrena, ¿no? Y tienes talento, a lo mejor nos cuesta un poquito más, hay que echar más horas de pista, ¿no? Pero bueno, contento con las instalaciones, con toda la ayuda que nos están prestando desde el ayuntamiento, en fin, el antiguo patronato también, ahora con otra situación nueva, pero contento porque yo creo que es un trabajo de todos, ¿no? Y lo que más estoy contento es con los padres que nos están llegando, que saben que si no tienen que jugar, no está preparado, se aguanta un poco, que hay algunos padres que, bueno, pues no juega mi hijo, bueno, pues si no juega, no entiendes que está ahí 3 días compitiendo, ¿no? Con otras personas, con otros jugadores, relacionándose, haciendo deporte, y no lo entiende, ¿no? Entonces muchas veces, bueno, pues tienes que dejar que varios jugadores pues se vayan, que decidan otras cosas, ¿no? Pero lo que sí sería bueno es que hicieran deporte, ¿no? Individual o colectivo, que hicieran deporte también. ¿No? Claro, el problema. La salud es lo primero. El hándicap, Juanlu, en todo esto es que estáis intentando pues relanzar, ¿no?, el baloncesto en unos años en los que ahora la oferta o la competencia, entre comillas, ¿no?, que no se me malentienda, la oferta deportiva en el municipio es muy diferente y mucho más amplia, afortunadamente también, ¿no?, porque así los niños pueden elegir, pero que cuando nosotros, en nuestra época, o al menos en mi época, o era fútbol o era baloncesto prácticamente. Sí, bueno, yo tuve algo más, se las hacía un poquito. Cuando había la pista de tenis libre, nos metíamos ya a jugar con las raquetas amarillas, pero jugábamos, hacíamos un poquito de todo. Además, yo jugaba al fútbol dentro de mis posibilidades y entrenaba un texto y no hay ningún problema. Me gusta el fútbol, me gusta un texto. Después me decido por entrenar a un equipo, pero también me gusta nadar. Yo creo que lo que hay que hacer es que te guste el deporte en general. Y luego, pero si ves que destacas en algo, puedes jugar en eso. Tampoco nosotros nos decimos a los niños que llegan en B y no pueden jugar fútbol, ¿no? Tú ves experimentando, ves decidiendo y lo que más te guste, ¿no? Me gustó mucho lo de una madre de un niño de baby. No, de baby era de tercero, no me acuerdo, no, de tercero primaria. Que estaba en fútbol, tenía el coincidido el partido de fútbol de contexto. Y entonces el niño dice, le preguntó a la madre, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos al fútbol, no? Y dice, no, hoy me quedo. Quiero jugar a un texto. Y la madre lo hizo bien y dice, bueno, pues venga, juega a un texto. Igual que otro día dice fútbol y se va al fútbol, ¿no? Que ahí nosotros no tenemos ningún problema. Lo que sí tenemos es que dar ese servicio de tomar decisiones rápidas en poco espacio, de una forma de ver las cosas diferentes, de tener que pensar muy rápido para poder acertar lo que tienes que hacer, ¿no? Y el intemporte son diferentes. Entonces que ellos, que la gente decida, pero sobre todo los niños decidan y las niñas. Lo tuvo claro en ese día. Unas categorías esas de baby y de pre-mini incluso, en los que, bueno, pues no se compite. Juanlu, quería preguntarte si a ti ese formato de baloncesto, ¿no?, de jugar y de promocionar el baloncesto, si te gusta. Sí. Yo llevo el equipo de... Bueno, llevamos Pedro y yo el pre-mini. Equipo de tercero. Y Bueno, el primer año eran todas niñas y competieron casi todos los partidos con niños. Al final acabamos ganando a los niños, aunque tú sabes que no se tiene balón el resultado, pero siempre hay un par que sabes que era Ocante y tú estás pendiente del resultado. Te dice, oye, y ahora está, ¿no? Y este año, pues igual, ha tocado con niñas de cuarto, porque era tercero y cuarto juntos y nosotros somos más pequeñas, pero nos dan bastante bien, en fin, vamos muy igualaditas con los de cuarto, pero. Y el otro día vino un equipo de tercero, femenino también, de nuestra tía, era de San Lucas, y jugamos un partidazo nosotros, porque están como acostumbradas a jugar con rivales más grandes, ¿no? Y esas eran de nuestro nivel, más o menos. Y ahí se notó un cambio, ¿no? Y también los padres te dicen, pa, entonces, aunque los entrenadores queramos, el baloncesto está presente dentro del valor sexto, ¿no? Sí. Que cuidamos y la grada, pero la verdad que me gustó mucho porque tanto la grada nuestra como la de San Lucas animaban a los niños si hacían algo bien, tanto de un equipo como otro, ¿no? Me parece que fue, hizo un reverso allí, pum, pum, metió un canastón allí, y los padres de San Lucas se levantaron. Igual en nuestro, cuando la número 8 de San Lucas metió una canasta allí, pero un canastón, ¿no? Entonces, eso sí gusta mucho, y los niños ve que alguien que los mira, pues le hace, que les anima, sea de donde sea, le hace que disfruten más, ¿no? Por eso estamos. O sea, por esos añitos de baloncesto, de baby baloncesto hasta cuarto, estamos bien. En quinto ya se juega un poquito más rápido, más intensidad, pero bueno, está bien todo. Bueno. El proyecto es bueno. Sí, el proyecto tanto para niños, estoy viendo, como para padres, que muchas veces pues es más necesario, ¿no? Inculcar en ese esos baloncestos. Uno se pone nervioso y se salen fuera un poquito, pueden entrar, ya te lo dicen. Yo no sabía que las sensaciones que viven los niños, se nos multiplican. Y el otro día nos salimos después del partido, todavía han hecho un vídeo los padres con las niñas, con el grito de que cantamos, con bailando todos juntos fuera. Y verdad, cuando yo lo vi, digo, porque yo no lo esperaba, yo no lo vi al salir, me quedé viendo la entrega de premios del Junior, pero estaban los padres con las niñas fuera, y la verdad que estuvo muy bonito eso. Bueno, pues hemos empezado de los más pequeños. Quiero preguntarte ahora por el mini básquet femenino. Como decíamos, bueno, pues has terminado una fase regular prácticamente inmaculada. 14 triunfos en 16 partidos disputados. Quiero preguntarte un poco por el avance de las niñas y si son unos resultados que si esperabas al principio de temporada. Sinceramente, después del año anterior que pasamos, porque era como un desierto, porque es que no sabían votar. Entonces, por ejemplo, las niñas de tercero ya vienen con el recorrido de baby, tercero, cuarto, y ya tienen 3 años de bote, ¿no? Porque para el baloncesto, los primeros años, el que domina el bote domina la competición del partido. Y ellas no sabían, ¿verdad? Que entrar en quinto, empezar a jugar baloncesto, y atrevernos con un niñas de la misma edad, pero de un nivel bastante grande, ¿no? Como Candra y Jere, que juegan campeonatos de Andalucía y de España, ¿no? Entonces, pues, nos costó mucho, lo pasamos mal, pero también en la segunda vuelta empezó a ganar partidos y al final acabamos compitiendo en todos los partidos, ganando. Y bueno, este año, pues, bueno, seguimos ahí, trabajando mucho el bote, la mejora, la toma de decisiones, ¿no? Algunas veces cuando hay mucha presión en las niñas y en los niños y viene alguien que hace una defensa muy fuerte, se levantan el balón para adelante y yo le llamo esto, ya te has quitado el problema en medio, no tienes balón, ya no tienes problema, ¿no? Pero las tira para adelante y también tiene que ganarte. Y ahora dice, ¿y ahora qué? Y dice, es que me estaban presionando, claro, pero quédate con la pelota, ¿no? Entonces esas cosas que sucedían este año suceden menos. Y la verdad que hemos competido muy bien. El partido que perdimos de 4 puntos aquí, que fue el primero, había un par de jugadoras, una que se cayó, se lastimó la rodilla y no pudo jugar prácticamente, otra había sufrido una operación de codo y iba a tener varios partidos y no pudo. Ese partido perdimos la prórroga, pero nos vino bien porque hicimos paso, al faltarnos jugadoras un poquito más importantes, pero bueno, nos ha servido a todas de mejorar ese partido. Después perdimos otro más adelante con Gimnástica, que tiene muy buen equipo. Aquí lo que pasa es que la sorprendimos y le ganamos 18. Entonces, el básquet, a ver, pues no beneficiaba en caso de empate, ¿no? Y allí hicimos un partido a racha. un año menos, pero con un equipazo que lleva desde 4 o 5 años jugando muy bien, bueno, pues nos dio primer puesto. ¿Vale? Teníamos el básquet, pero aunque tuviésemos perdido, hicimos que era segunda. Y entonces, pues bueno, allí el Satélite fue difícil ganar porque el ambientazo que tenían era tremendo. Pero los niños jugaron bien, mentalmente ya son más fuertes que antes, lloran menos cuando pierden. Y ahora, pues, la alegría que le da a ellos y a los padres y las madres. Uh-huh. Y a mí también. Y ahora... Pero contento con la temporada y cómo entrenamos. Ya estamos haciendo un poquito más de coordinación, de preparar el cuerpo, ¿no? Para que más adelante puedan hacer carga física. Y ahora mismo que hacemos, preparar un poco el cuerpo a nivel físico, los ritmos, ¿no? Los ritmos de los entrenamientos un poquito mejor. Vamos adaptando a sus posibilidades, pero vamos, no nos paramos, ¿no? Uh-huh. Y lo difícil de todo esto es, bueno, como vamos bien, nos acomodamos. Sí. Y yo creo que eso es el error en casi todos los trabajos y en casi todos los deportes, ¿no? Como vas bien, bueno, pues voy arriba, no sé qué, pues ahora tienes que buscar incentivos para que mejores ahora otra cosa, la mano izquierda, la entrada con la izquierda, que la estamos ya haciendo bastante bien, los aros pasados, el tiro de tres puntos. El otro día metimos un tiro de tres puntos en partido de una jugadora alta, que en teoría no especificamos, y ella se abrió y tiró, metió el triple en momento clave, sin que se llama gana. Bueno, pues ese es el trabajo que estamos haciendo, y contento con todo. Y ahora, de cara a esta fase final o esta fase de postemporada, ¿no? Con cuartos de final y esa hipotética o posible Final Four, ¿se hace un paréntesis en todo este trabajo y se prioriza, venga, pues estos cuatro partidos vamos a intentar ganarlo, o no? ¿Se sigue el plan durante un mes más? Dos partes. La primera es que hay cosas que no podemos dejar, como es el bote, ¿no? Y menos en el básquet, porque lo van a arrastrar todo. Entonces empezamos con bote pase. Después vamos a prepararlo, ¿no? Vamos a prepararlo un poco más táctico, pero más que nada, sin olvidar la defensa uno contra uno, en ataque y en defensa, que es lo que es el fundamento de Reyes, ¿no? De evitar menos pérdidas. Ya, hombre, ya la experiencia entra un poquito ahí también, pero que van a ser partidos difíciles. No creo que los partidos del otro lado sean fáciles una vez, ¿no? Hay varios equipos como Puerto Real, como San Roque, como Chiclana y Algaida, que me ha tocado a mí, que tienen jugadoras buenas. Entonces, bueno, pero hacer las dos cosas, la combinación, es lo que hace que tú, al meterte en playoff, entrenes un mes más, y eso te hace mejor para el siguiente año. Eso sí. Lo que pasa en los playoffs y en las finales, en la fase final, es que como has entrenado más que los demás equipos por entrar en esa fase, que es lo que queremos, por entrar, para poder seguir entrando en mejores. Allí, por ejemplo, estaba pegando algo nuevo, ¿eh? Y estaban todas mucho más alerta que hace un mes y medio, que es cuando perdimos ese par de partidos. Entonces, esa concentración y ese querer escuchar para mejorar, se lo dije yo un día a Adriana Fernández, que no metía punto, y llegó un partido, y ella seguía, ¿no? Y de pronto mete 14. De pronto, y ya como sepa, como el otro equipo no la coja, mete su punto. Eso es de concentración, de mejora. Es lo que viene ahora, que te hace que el año que viene ese equipo esté un poquito mejor todavía. Habéis ganado un mes más de entrenamientos de calidad, entonces, por tanto. Sí, eso es. Lo resumí perfecto. Bueno, pues todo. Todo ello, como te decía, bueno, con la ayuda, no sé también un poco si también el que está creciendo es Pedro, ¿no? Que está compartiendo contigo la dirección de sí. estos dos equipos, y poco a poco, sí, pues, sí. Le está tomando más protagonismo también él. Sí, además ya he llevado su equipo solo, porque al tener los tres equipos, algunos hay algún par de partidos que o me tiene que ir a mitad del banquillo, o que él ha dirigido solo, y uh-huh. Muy contento. Y le gusta, en fin, además pregunta mucho, me tiene todavía preguntando esto, porque yo también ya lo va conociendo después de la temporada, pues ya sabe por qué lo hago, ¿no? Yo aumento un poco la presión para que las niñas salten ese escaloncito más y que algunas lo hagan, y yo me quiero que lo hagan todas. Mm. Y donde está la batalla diaria, no, tú y tú, no, tú, que tú puedes hacerlo, ¿no? Y si no, pues bajamos el nivel de complejidad, pero no para que las buena o que tengan más talento lleguen antes, sino para que todo el mundo llegue, que es lo difícil. Que no sean solo 3-4 jugadoras ya, y entrenar para ellas, ¿no? Tiene que haber más jugadoras, porque ellos mejoran en función de cómo el entrenador es capaz de hacer que mejoren. Yo creo que llegan hasta donde el nivel del entrenador llega. Y cada vez queremos que el nivel del entrenador sea mejor, para que lleguen ellas o ellos a donde, al máximo que puedan dar. No se trata que todos van a llegar a un sitio, si han dado el máximo que puedan dar, pues es excelente, ¿no? Este jugador tan mejor. No he llegado al sitio, pero yo me lo he pasado bien, he competido en mis equipos, disfruto cada día entrenando, mejor, me noto mejor, están pendientes de mí, sí, porque si no te decimos nada, que no te decimos nada, eso no, tienes que estar con todas, ¿no? Y no dejar ninguna o a ninguno. Sin ninguna duda. Pedro, que se suma a esa nómina de entrenadores, se han sumado en los últimos años entrenadores, algunos jóvenes como Pedro, como Vicente Domínguez, como Richarte, que ya hemos comentado, y bueno, que siempre abiertos a más, ¿no, Juanlu? A que se puedan incorporar algunos más, ¿no? Sí, cada temporada, ¿no? El año pasado empezamos con menos equipo y este año al haber más equipo, pues me incorporo a Vicente, a Pedro también, a Cándido Tardío, Jesús Carrasco, que también gran entrenador y hace mucho tiempo que no entrenaba y ha vuelto a entrenar, ¿sí? Y se ha sacado su título. Estamos contentos porque cada vez hay más gente joven entrenando, ¿no? No va a estar ahí todo el tiempo, habrá que dejarlo algún día, ¿no? Bueno, pero bueno, yo creo que sí dejaremos de entrenar. ¿Qué tal más tarde que pronto, más pronto que tarde, pero yo creo que siempre estamos dispuestos a ayudar al que, bueno, mientras podamos, al que empieza. Sin ninguna duda, ¿no? Siempre reconocer lo más importante del proyecto. Siempre ayudar al que empieza y que se vea que no está solo. Importante reconocer la labor, en este caso tuya, de Cándido, también nunca me gusta olvidarme de Fernando Corrales, ¿no? Ese trabajo que no se ve, pero que también acumula algún año que otro, algunas temporadas también acumula. Y luego otro entrenador, te lo digo porque ya a modo de despedida, Juan, porque voy a hablar ahora un poquito de la temporada de Jonathan Domínguez, que este pasado fin de semana ha conseguido ese título provincial en Sevilla de infantil masculino con el Real Betis. Y además también, bueno, pues primero de su grupo en Liga Nacional Senior con el Club Náutico. Está siendo buena temporada también, fructífera, ¿no? Para Jonathan Domínguez. Ojalá algún día tenerlo también aquí en los banquillos locales, Juanlu. Ojalá. Y no, bueno, pero en el campus que hacen, ¿sí?, con las jóvenes promesas, estaba aquí este verano, que yo estuve allí viéndolo y está muy bien. Así que para adelante con él y que tire para arriba, que él lo tiene más cerca, ¿no? Pues no sé si quieres añadir algo más a todo esto, Juanlu. Muy bien. Nada, pues agradecerte que hayas estado con nosotros en este día, valorando un poco pues lo que está haciendo, ¿no? La temporada, que termine de la mejor manera. Todavía las cadetes que tienen que remontar, a ver si son capaces, ¿no?, esos 11 puntos. Luego también las infantiles y tus minis, que este fin de semana arrancáis esa fase de cuarto de final. Lo dicho, Juanlu, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, muchas gracias, un abrazo. Crazy shit I did tonight, those would be the best memories. I just wanna let it go for tonight, that would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Bueno, pues como decíamos, Jonathan Domínguez, que se ha proclamado este fin de semana campeón infantil masculino de Sevilla con el Real Betis, equipo del que tomaba las riendas el pasado verano. En la final, que le enfrentaba al Club Baloncesto Calat, el equipo verde y blanco impuso su superioridad desde el primer periodo, que concluyó con una diferencia completamente insalvable y cercana al cierre del marcador, 40-4. Fue en el tercer cuarto donde se consiguió esa diferencia de 50 puntos, 68-17, quedaba por cerrada el acta del partido. Jonathan Domínguez, que va a estar del 14 al 19 de mayo en la línea de la Concepción para disputar el Campeonato de Andalucía de la categoría. Del mismo modo, con el Club Náutico Sevilla Senior conseguía la clasificación para el playoff de ascenso a Liga EVA, ya que finalizaba primero de su grupo en Liga Nacional, con un balance de 22 victorias y 2 derrotas. En cuartos de final se va a enfrentar al Codimar Basket Genil, con ventaja de campo para los sevillanos, ya que la vuelta se disputará en esas instalaciones del Club Náutico Sevilla. Un Jonathan Domínguez al que estos compromisos pues le han impedido estar En el Campeonato de España con la Universidad de Sevilla, campeonato también que ha conseguido imponerse, en el que ha conseguido imponerse en más de una ocasión Jonathan Domínguez, que no podía estar, un equipo, la Universidad de Sevilla, que caía en cuartos de final ante la Universidad de Barcelona. Nosotros que con esto lo vamos a dejar, volveremos, no mañana que es festivo, sino ya el jueves, será 2 de mayo, para ponerle el broche a la semana en lo que a la materia deportiva se refiere. En nada, en un ratito, llega como siempre una nueva edición de los servicios informativos. Gracias por estar ahí un día más. It's getting late, but I don't mind.